vive desde el amor y busca trascender este puñado de horas que toca vivir hasta la hora de nuestra muerte sumergido en el amor, puede llegar a vivir plenamente una experiencia novedosa que, iluminado por la fe, se enraiza en el corazón mismo de Dios. Disfruta de la vida que se te regala. Palabras para la vida, un programa de las Diócesis de Andalucía. Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Las hospitalizaciones por coronavirus crecen con fuerza en Andalucía. Ahora hay 106 personas ingresadas, 46 más que hace solo una semana. Este dato significa que los ingresos hospitalarios han crecido un 75% en solo 7 días. De los 106 hospitalizados, 17 están en la UCI. En este momento es Almería la provincia con más enfermos en los hospitales, 48. También es la que tiene más pacientes en la UCI, ahora con una decena, y en las últimas horas ha registrado 2 fallecidos. La semana comienza con 108 focos de coronavirus activos y más de un millar de contagios, de ellos 287 durante la última jornada. Uno de los últimos brotes se ha identificado en la localidad granadina de la Puebla de Don Fadrique, donde hay una docena de positivos, y el alcalde Mariano García Castillo ha pedido a la población que permanezca en sus domicilios hasta que se refuercen los servicios sanitarios de atención primaria. Lo explicaba así en Canal Sur Radio. Hay una preocupación en el municipio, estamos hablando de un municipio de 2.300 habitantes que ya tiene 12 casos positivos y por lo tanto, pues bueno, yo entiendo que se deben de realizar las PCR, por lo menos al círculo más directo o al círculo familiar de esos positivos. Y bueno, pues simplemente lo que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con el delegado del Gobierno y con el delegado de Sanidad, los cuales nos han transmitido que la Junta de Andalucía es consciente del asunto, que no va a escatimar en medio para llevar adelante este asunto y para intentar controlar la situación que tenemos actualmente. El origen de este brote está en un encuentro de jóvenes en una localidad vecina. En Sevilla, la policía local ha abortado este fin de semana 29 botellones en la capital. El ocio nocturno se ha desvelado como uno de los grandes responsables de la aparición de los actuales brotes de coronavirus. En este sentido, la policía local sevillana ha desarrollado un plan para evitar la concentración de jóvenes. El concejal de seguridad, Juan Carlos Cabrera, daba cuenta de los resultados. Las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la propia policía local está dando su fruto y por tanto podemos hablar de que hay un menor número de concentraciones de jóvenes, menor número de sitios también en la ciudad donde se realiza el botellón, consiguiendo como primer objetivo evitar los contagios en estas concentraciones y en un segundo lugar también haciendo prevalecer el derecho fundamental de los vecinos al descanso. Y otros asuntos, en Mollina, en Málaga, más de 70 personas han tenido que ser desalojadas y 2 de ellas atendidas por los servicios sanitarios durante un incendio en un camping. Gran parte de los campistas han sido trasladados al Centro Eurolatinoamericano de la Juventud, al CEULAC, al tratarse de ciudadanos extranjeros sin residencia en la zona. De hecho, este camping es conocido como el camping de los ingleses por su popularidad entre británicos que suelen pasar largas temporadas en sus instalaciones. De momento se desconocen las causas que han originado el siniestro. Y del exterior, 6 turistas franceses y 2 ciudadanos nigerianos que los acompañaban han sido asesinados al suroeste de Níger. Los atacantes abrieron fuego contra los turistas y quemaron el vehículo en el que viajaban. De momento ningún grupo ha reivindicado la acción, aunque se estima que podría ser obra de los grupos yihadistas que operan en la región del Sahel. Y hoy bajan las temperaturas mínimas en el extremo occidental de Andalucía y suben las máximas en el interior. A mediodía entran en aviso amarillo el Valle del Guadalquivir, en Córdoba y en Jaén, por altas temperaturas. Se esperan máximas de 38 grados. Ahora 24 grados en Conil, en Cádiz, 25 en Benalmádena, Málaga, 26 en Lora del Río, en Sevilla, 5 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. FlamencoRadio.com. 24 horas ininterrumpidas de flamenco para comprender las raíces de esta seña de identidad cultural de Andalucía. Para acercarte al compás y al ritmo, para disfrutar de las figuras míticas, para saber de las estrellas actuales del cante, el toque y el baile. Para recordar los festivales históricos y descubrir y sentir las joyas de nuestro archivo. FlamencoRadio.com. Síguenos en canalsur.es y a través de nuestra aplicación. FlamencoRadio.com. Desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. Este año hemos sido los primeros. Los primeros en volver para estar contigo, para informarte, para entretenerte. Hemos vuelto con la tarde de Mariló Maldonado y Domi del Postigo con Días de Andalucía. Pepe da Rosa con Gente de Andalucía, con la noche de Rafa Cremades y el programa del Yuyu. Y habrá más. Hemos sido los primeros y queremos seguir siéndolo. Contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es, un placer, y con Lola Feria en la producción musical de todo este tiempo que estamos a punto de compartir de nuevo. No hay vida sin música. Melodías necesarias con el orden que los grandes talentos han puesto en el caos del ruido. Un orden y concierto, desde luego, de refinamiento variado, describiendo conceptos, sensaciones, mucho más que memoria musical de nuestras vidas. Así lo hizo Murray Head, cantante y actor inglés, que alcanzó la fama por esta canción, Say It Ain't So Joe. Así también se llamó su disco del año 1975, el segundo de estudio. Además protagonizó una película con cuatro candidaturas a los Oscar, Domingo, Maldito Domingo. Y se le concedió el papel de Judas en la versión de Jesucristo Superstar en el LP, llegando a las listas precisamente por una de sus interpretaciones en el año 1969. Murray Head y su música. Head, el que estábamos escuchando contándonos la historia de un famoso jugador de béisbol de los años 20, Shoeless Joe Jackson, que aceptó un cuantioso soborno para hundir a su equipo en la final de la Serie Mundial. El próximo llega desde la vieja Europa, Fez, Fe en español, con el desaparecido George Michael y una de sus grandes canciones de éxito, la recuerdan seguro. Un tema compuesto e interpretado por el cantante George Michael en 1987, el disco también se llamó exactamente igual. Nacía después de la separación de One, el año anterior, había una gran expectación por la carrera en solitario de George Michael, y esta composición, esta interpretación, se convertiría en una de sus más exitosas e imperecederas canciones, siendo al mismo tiempo una de las más simples en su producción. Fue el segundo de los seis sencillos que nacían de ese mismo disco Faith que recuperamos inmediatamente. Música con Juan Antonio Jurado. Un clásico donde los haya, Noches de Blanco Satén con Moody Blues. Moody Blues, un grupo de rock del Reino Unido que nacía en Birmingham, año 1964. Su primera voz, la principal, fue Denny Lane, que más adelante sería compañero de Paul McCartney en los Wings. Nights in White Satin fue el primer single del segundo disco, Días del Futuro Pasado, año 1967. Justin Hayward, uno de los miembros, escribió y compuso la canción a los 19 años en Swindon y dio título al tema después de que una novia le regalase unas sábanas de satén. Moody Blues y un tema imperecedero, sin duda. Aquí, en Canal Sur Radio y a estas horas, algunas de las mejores canciones de la historia. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Dejamos la música europea y nos centramos en los Estados Unidos una vez más con una muy buena canción. Buenas hechuras, bien interpretada, estupendamente confeccionada. Lance Cobain, eres tan vanidoso, Carly Simon. Una de sus obras, ella misma la compuso en el año 1971 y la editó en noviembre del 72. Es una crítica a un amante absorto en sí mismo sobre quien Carly Simon afirmaba: eres tan vanidoso que probablemente pienses que esta canción es sobre ti. La identidad del sujeto del título ha sido durante mucho tiempo una especulación, un misterio. Por lo visto, Carly Simon se refiere realmente a tres hombres, solo uno de los cuales ha nombrado públicamente Se trata precisamente del actor Warren Beatty, que en su momento mantuvo relaciones con esta gran cantante norteamericana, Carly Simon, You Are So Vain. Un tema casi, casi perfecto. Historias de la música con Juan Antonio Jurado y con todo un maestro y su hateable Jack Ray Charles, una canción que escribió para él Percy Mayfield. La versión de Ray Charles llegó al número uno de la lista de ventas en agosto de 1961, en ellas dos semanas. El tema es un diálogo entre Ray Charles y The Raelettes, el coro femenino liderado por Marjorie Hendrix. Precisamente Marjorie, esa última, se encarga de rechazar con una contundente voz las súplicas de Ray Charles. No more, no more, no more. Nunca más, nunca más, nunca más. Y le repite diciéndole que, como no tiene dinero, ya no le sirve. Eddie Rojak, Ray Charles Robinson. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, but I'll be back on my feet someday. No care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Seguimos en los Estados Unidos. Carly Simon, Ray Charles y ahora Carole King con Locomotion. La conocemos bien, cantante, pianista, compositora, una de las grandes personalidades femeninas en la historia de la música moderna. Carole King, que ha sido además autora de grandes éxitos en los años 60 como este, Locomotion para Little Eva, Up on the Roof, arriba, en el techo, con los Drifters, o por ejemplo, Will You Love Me Tomorrow para las Shirelles, Me Amarás Mañana. Locomotion, una de las más pegadizas y bailadas canciones de los años 60 y también una de las más versionadas. Carole King y su música. Well, I think you got the knack. Whoa, whoa. Now that Vamos a sentarnos un rato en el parque. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Sitting in the Park, Billy Stewart, el próximo William Larry Stewart. Cantante, pianista estadounidense de rhythm and blues que fue muy popular sobre todo en los años 60. Esta canción tiene bastante más de medio siglo, 1965, interpretada y escrita por él mismo, por Billy Stewart, que apareció en el disco I Do Love You de esa temporada. El próximo Paul John y una canción de junio de 1985. Aparecía en el segundo disco de Paul John, The Secret of Association, este cantautor británico. Conquistó el mundo gracias a esta balada extraordinaria, Cada vez que te vas. Además fue escrito por otro reconocido músico, Daryl Hall, junto con John Oates, dos brillantes representantes de Filadelfia en Estados Unidos del llamado Soul de Ojos Azules. La canción cuenta por lo menos con 46 tipos de versiones. Catapultó a Paul John a los primeros puestos de las listas internacionales y además lo hizo conquistar territorios como Alemania, Noruega y Japón, aparte de su éxito arrasador en toda América. Every Time You Go Away, 1985, Paul John. Retrocedemos 5 años y nos quedamos en Nueva York. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Y con Barbara Streisand y su culpable, Guilty. 1980, uno de los discos más vendidos de toda la extensísima discografía de Barbara Streisand. En él cobra una importancia especial Barry Gibb, es uno de los Bee Gees, como saben ustedes, productor, compositor de todo el disco. Vendieron más de 20 millones de copias en todo el mundo. Y el single Woman in Love, Mujer Enamorada, estuvo durante 21 días en lo más alto en el top 1 de las listas de los Estados Unidos. Guilty, culpable, fue un éxito total que ayudó además a engrandecer la figura de Barbara Streisand en ese momento alejada del estilo Broadway que le había hecho saltar la fama pues casi 20 años antes. Una gran actriz, protagonista de numerosos espectáculos, gran voz, desde luego, y la estrella de varias producciones que han llegado a ser consideradas clásicos en la historia del cine, incluso aquí también, en España. Barbara Streisand. Devotion. Grandes duetos a través de la historia, y el que vamos a recuperar inmediatamente es muy especial, sin duda. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. I Can't Stop Loving You, con B.B. King, ahí es nada, y Diane Shore. B.B. King, uno de los grandes bluesmen de la historia de este tipo de música en los Estados Unidos, ya nos abandonó hace algunos años. Y Diane Shore, que es pianista y una extraordinaria cantante de jazz. En 1994 grabaron El Corazón a Corazón, Heart to Heart, que contenía precisamente esta canción y otras más que defendieron a dueto. I Can't Stop Loving You, tema popular escrito y compuesto por el cantante y músico country Tom Gibson, que la grabó por primera vez el 30 de diciembre de 1957, unos cuantos años, B.B. King la publicó como single, y con el paso del tiempo la reinterpretó en lo que vamos a escuchar inmediatamente, junto, como decimos, a Diane Shore. No puedo dejar de amarte. New Pussycat con Charlene Spiteri. Conoció a los hermanos Johnny y Jerry McElhone, desde luego veteranos en los circuitos de rock escoceses, y fundaron Texas, el grupo que además tomó su nombre de la banda sonora de la película de Wim Wenders, Paris, Texas. Tras millones de discos vendidos y éxitos convertidos en auténticos himnos generacionales como Say What You Want, Di Lo Que Quieras o I Don't Want a Lover, No Quiero Un Amante, en 2008, decidieron debutar en solitario con un disco llamado Melody. Así aparecía en escena Charlene Spiteri y una nueva formación. The Movies On, el segundo álbum de estudio lanzado el primer día de marzo de 2010, un disco repleto de versiones de canciones de películas elegidas y grabadas por Charlene Spiteri algunos meses antes, donde también se encuentra este tema, What's New Pussycat. Got flowers and lots of hours to spend with you. So go and party, your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat. You're so feminine, I'm so willing to care for you. So go and make up your cute little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat. Pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussycat, pussyc Don't Stand So Close To Me, no te acerques tanto, con The Police. La canción de la banda británica que fue lanzada como sencillo en octubre de 1980 en Inglaterra y en enero del año siguiente en los Estados Unidos. Música y letra que pertenecen al gran Sting, vocalista y líder de este grupo imprescindible, que además nos relata la aventura amorosa de una alumna con su profesor. En una estrofa, Just Like the Old Man in the Book by Nabokov, hace una referencia al famoso y polémico libro Lolita, del ruso Vladimir Nabokov, que cuenta una historia parecida a lo que ocurre en el contexto de esta canción. Don't Stand So Close To Me, Sting, al frente de los Police. Subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. The Hustle con Bob McCoy y los Soul City Symphony son los próximos. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Una canción del disco del compositor y arreglista Bob McCoy. Una canción que ganó el premio Grammy a la mejor interpretación instrumental pop de principios de 1976. Mientras estaba en Nueva York para hacer un disco, McCoy compuso el tema después de que su compañero de grupo, Charles Kipps, viera a los clientes hacer un baile conocido como The Hustle en un club nocturno, el Adam's Apple, precisamente. The Hustle, Bob McCoy, Soul City Symphony. Más música con historia, más historias de la música.